un tratado que daba cuenta de los beneficios que era explotar, ¿no es cierto?, la minería en la cordillera. Pero resulta que es la tremenda farsa, porque primero, que esto es lo primero que yo quiero que los jueces anoten porque es interesante, el Tratado Minero Binacional que se firmó entre Chile y Argentina no es un tratado que fue hecho por juristas chilenos o argentinos, lo primero. Es un modelo que traen la misma compañía minera Barrick, que es la dueña del proyecto Pascualama, y lo presentan los dos estados para poder hacer realidad la explotación de este megaproyecto. O sea, ya empezó mal el tema. Ya llegan unos extranjeros coludidos con algunos intelectuales chilenos, entre ellos uno que se llama Juan Antonio Urrutia, que es en este momento el director para Sudamérica de la compañía minera Barrick, que además fue asesor del presidente Elwin y fue uno de los gestores de la ley 19.300, que es la ley medioambiental. O sea, la puerta giratoria parece remolino aquí en Chile. Se sientan ellos, todo esto lo tenemos estudiado, digamos, ninguna de las cosas que yo estoy diciendo está, todo lo podemos probar. Imponen este tratado, los presidentes chilenos y argentinos firman felices, ¿no es cierto? Después es ratificado en el año 2000 por Lagos y luego es ratificado, la última fue ratificado por la presidenta Bachelet. ¿Qué es lo que trae, lo más pernicioso que trae este tratado minero chileno-argentino? Para mi juicio es que antes de este tratado, la ley de frontera entre Chile y Argentina prohibía cualquier estudio, cualquier prospección en la frontera 10 kilómetros hacia Argentina y 30 kilómetros hacia Chile. ¿Eso qué significaba en la práctica? Que las reservas hidrogeológicas, todos los recursos hídricos, todos los recursos de glaciares de roca y todo lo que había de agua, estaba protegido. Una vez que se pone a andar este tratado, lo primero que desaparecen en la cordillera de Alto del Huasco son los glaciares, el Esperanza 1, Toro 1 y Toro 2. Con una pérdida importantísima de masa de agua que no está asociado al recalentamiento global, sino que está asociado directamente a una acción entrópica del hombre. El hombre fue el que produce. En este momento contamos ese glaciar, los glaciares que estoy nombrando, aproximadamente con un 5 o un 10% de lo que eran. Entonces, extracto redactado por la compañía minera a la medida. Tanto así que ellos, el tratado incluye desde la frontera con Argentina hasta la Patagonia. Otra de las cosas que promueve este tratado es la intervención de áreas protegidas y destrucción de los recursos hídricos y glaciares. Este tratado, ¿qué es lo que hace? Forma un estado virtual dentro de todos esos estados, que eso es gravísimo. Ya ahí entra un montón de situaciones que si tuviéramos más tiempo yo podría hablar, pero quedan desprotegidos todos los trabajadores. ¿A qué ley de trabajadores? ¿En qué país van a, si hay accidentes laborales, dónde se van a presentar? ¿En la ley argentina, en la ley chilena? El tema de la aduana, que incluso hay una denuncia y tenemos una demanda constitucional contra el tema de Pascualama y específicamente sobre el tema de aduana. Otra cosa, que las áreas de influencia de este protocolo no están definidas exactamente porque se van creciendo según la demanda que tenga el proyecto. En este momento, el territorio virtual de Pascualama estaba circunscrito a la comuna de Alto del Carmen y están pidiendo la ampliación del área. ¿Tan rápido pasó? Chuta, ¿puedo leer un puntaje? Ya, voy a leer así. Intervención de área protegida de los recursos hídricos, áreas de influencia de territorio virtual, perjuicio directo a las comunidades en contra del desarrollo que ellos quieren tener, expansión según la conveniencia, rompe las costumbres ancestrales de pastoreo y tránsito, desarrollos vulnerables para vulnerados, derechos vulnerados para los trabajadores, impuestos a aduana, impuestos de los recursos hídricos, no se puede controlar ni fiscalizar, La incredulidad de los habitantes no, tampoco lo permite. Los socios más perniciosos son las transnacionales y los gobiernos, y en el fondo respaldando el modelo económico en contra de las comunidades. En el fondo, este tratado para nosotros es inconstitucional y menos reconoce la presencia indígena. Ahí hay otro problema. En la ley se está, a nivel nacional se estaba desarrollando una ley de las comunidades indígenas, y en el año en que se estaba tramitando esto, no reconocieron la etnia de Aguita porque no les convenía, porque inmediatamente si reconocían la etnia de Aguita, inmediatamente pasaba el tratado 169, ¿no es cierto?, a ser parte de esto y los dejaba fuera. Hay discúlpenme la palabra, yo generalmente no lo acostumbro a decir, pero hay mucha mierda en esto y hay que considerar que espero que este modelo no se exporte para Latinoamérica. Y si podemos hablar de tratados mineros, ojalá que hagamos algo más fuerte. Gracias. Perdón, voy a entregar la prueba, que un libro se llama Paz Colama, Conflicto Armado a Nuestras Espaldas, se los voy a entregar como prueba para que lo vean un poquito más. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Villablanca y soy agricultor de la zona de San Félix, que es al interior del Alto del Carmen, muy cerca del proyecto Paz Colama. Yo más que de cifras le voy a hablar de lo que veo día a día en el campo junto con mis compañeros de trabajo. Ya, disculpa. Bueno, les voy a explicar más o menos lo que yo veo día a día en el campo, donde yo vivo con la gente de mi comunidad. Estamos en la transmisión de Radio del Mar, escuchando la exposición sobre el conflicto Pascualama en este Tribunal Ético a la Minería de Frontera. Estamos ahora con la voz de Rodrigo Viñablanca, agricultor del Valle del Huasco. Seguiremos entonces la transmisión del Tribunal Ético a la Minería de Frontera en el caso Pascualama. El agua era muy abundante, ahora no se ve. Una de las razones por la que hay poca agua es la gran cantidad de perforaciones que han hecho en las exploraciones para buscar este recurso en las napas subterráneas. Al sacar las perforadoras, el agua se va como un drenaje de un lavaplato. El agua pasa más abajo y ya no vuelve a salir en los niveles donde salía anteriormente y hacía que el río continuara con una buena cantidad de agua. Otra de las cosas preocupantes es la cantidad de salinidad que hay en el agua, y que producto de lo mismo, en enero de este año, más de un tercio de la producción de fruta, que es uno de los ingresos que nosotros tenemos, se cayó, se cuajó, porque el agua efectivamente viene muy dura. Tiene demasiadas sales producto del drenaje ácido de las explotaciones y de los descarpamientos de las montañas para hacer el proyecto minero. Otra de las cosas también muy preocupantes que nos tienen ahí arriba en el campo es el tema en el invierno, cuando vienen los grandes temporales y nosotros esperamos que caiga harta nieve en la montaña para que se acumulen los glaciares y podamos tener agua en los periodos secos y que los glaciares no vayan disminuyendo en su tamaño, es el bombardeo de las nubes con nitrato de plata. Ellos se excusan en el tema de que con eso pueden generar más agua y nosotros tengamos un abastecimiento mayor, pero eso es una mentira. Ellos, las personas que están encargadas, que están tirando el nitrato de plata sobre las nubes, lo hacen para que el proyecto pueda trabajar en invierno, porque esas zonas generalmente están sobre los 4 metros de nieve tapadas en las temporadas de tormenta. Ahora, con respecto a eso, necesitamos pruebas, no nos permiten subir al mineral, tenemos que tener una identificación indígena o de criancero, la cual ellos también saben manejar para que nosotros no podamos llegar. A los crianceros les dicen, danos tus animales, nosotros los criamos con veterinario, le damos alimentación y los sacamos de la montaña. ¿Para qué? Para que nosotros no veamos el desastre que está produciéndose en el lugar del mineral. Bueno, el tiempo es muy corto, tengo muchas cosas que decir. Esto es algo... Otro tema que es súper importante en La Vega, en el sector al interior de Alto del Carmen, están desviando el agua de los humedales al río para que se vea abundancia de agua en el río. Pero como le decía anteriormente, de eso ya no queda casi nada y la destrucción de estos humedales conlleva la destrucción de todas las aves, los microorganismos que vienen en el río y por ende la propagación de más plagas. Nosotros hemos tratado de ver qué podemos hacer al respecto, cómo podemos nosotros luchar contra ello. Lo único que nos queda es la organización. Pero en nuestra organización, más que para hacer demanda por el tema de las decisiones que tome la CONAMA, la COREMA, nosotros queremos individualizar a las personas que nos afectan y que toman las determinaciones a espaldas nuestras y nos ocultan la información. Para eso me gustaría llamarlos a ustedes, a que nosotros, con ustedes, podamos castigar a los gobernadores, intendentes, a la CONAMA, a la COREMA, a los senadores, a los diputados y a todas las autoridades políticas en general que están mezclados en esto, porque es la única forma de nosotros poder rescatar lo que nos queda, exponerlos a ellos y enjuiciarlos. Gracias. Ahí estaba la voz de Rodrigo Millablanca, agricultor del Alto del Carmen, de la zona de Pascualama, donde está el proyecto binacional. Vamos a seguir escuchando entonces la exposición del caso Pascualama con la voz de Valesca Urquieta, una actriz de Alto del Carmen. De la transnacional en nuestra provincia, todo parte del modelo. Y bueno, es terrible. Nosotros estamos acostumbrados a otro modo de vida que tiene que ver con vivir en armonía y en comunidad con la naturaleza. Nosotros consideramos terrorista a todos quienes ponen en riesgo la soberanía del país y conceden territorio a empresas o a personas extranjeras sin previo aviso o sin llamar, hacer un llamado a la ciudadanía, que fue lo que pasó con el tema del tratado minero, que se consiguió el 25% del territorio nacional, que fue toda la cordillera. Nosotros consideramos terroristas también a todos quienes presentan o aprueban estudios de impacto ambiental que no tienen ningún estudio al respecto sobre lo que es el comportamiento de glaciares y estudios de la naturaleza y el ecosistema, como se ha hecho con Pascualama, que se están destruyendo glaciares actualmente y ahora mismo en este minuto en este país y en el único lugar del mundo, yo creo. Si es que no hay otros. También consideramos terrorista a todas las personas que favorecen este tipo de hechos, como comenta mi compañero Rodrigo, intendentes, COREMA. Y bueno, esto es parte también porque la misma empresa ha comprado gente con este sistema que existe hoy en día. El capitalismo, ya nadie tiene dignidad acá, ninguno de ustedes, bueno, yo tengo, espero que ustedes también, pero ahora la gente tiene precio y la vida yo creo que no la tiene. También quiero denunciar que se han cambiado todos nuestros niveles de vida, pasan camiones con explosivos por afuera de mi casa, entre medio de poblado. La ley chilena sobre el transporte explosivo dice que tienen que pasar a 1 kilómetro de distancia y en estos momentos están pasando por entre medio de los poblados. Vulnerabilizándonos y poniéndonos en riesgo, nuestros gobernantes han sido capaces de exponer a su pueblo a este tipo de crímenes y decir que, no sé, que espero que algo pase. Nosotros queremos llamar a la paralización de Pascualama ahora porque la vida está, como decía el compañero, es todo un entramado, está dentro de un tejido. Y esto que nosotros estamos haciendo ahora en la cordillera influye en todo el planeta. Entonces, si nosotros paramos Pascualama ya, probablemente vamos a estar parando también todo el resto de los cambios climáticos que están ocurriendo en distintos lugares. Los picos de Pascualama, por el tema de la altura, interfieren en el clima de Santiago. Este año Santiago ha tenido súper poca lluvia y en el fondo es por esto, porque hoy en día se están destruyendo estos glaciares. Este es un crimen que no tan solo se está haciendo a la tierra, se está haciendo a la humanidad. Yo quiero pedir un minuto de silencio por Pascualama. Valesca Urquieta acaba de pedir un minuto de silencio por una reflexión del caso Pascualama, del proyecto Pascualama. Ha llamado a la paralización del proyecto inmediatamente por las consecuencias y las causas que esto conlleva y ha conllevado, así que ahora continúa su denuncia. Esto vuelva a repetirse, por eso exijo justicia. Gracias. Muy emocionada, ha concluido su sus denuncias del proyecto Pascualama. Bueno, buenas tardes a y todos. Y continuamos con la exposición del caso Pascualama. Mi agradecimiento por la oportunidad que me brindan de difundir el caso de Pascualama del lado argentino y para que ustedes puedan conocer, digamos, qué es lo que estamos viviendo. Yo creo que la ética debe atravesar todas las implicancias y todos los aspectos que tiene la mega minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas, la ambiental, ecológica, legal, económica, decir que todos debieran estar, digamos, al servicio del hombre y no al servicio de la voracidad mercantilista a corto plazo de las transnacionales. Por eso me parece excelente la idea de que este sea un tribunal desde la ética, porque creo que en este mundo que estamos transitando, la humanidad está perdiendo sus mejores rasgos de humanidad, que deben ser la fraternidad y sobre todo el derecho de los pueblos a decidir su destino, que es lo que los gobiernos cómplices de estas transnacionales justamente impiden a los pueblos, que son realmente los damnificados. Porque nosotros nos preguntamos, cuando nos hablan tanto de desarrollo y de progreso, ¿desarrollo y progreso para quién? La provincia de San Juan está ubicada del otro lado de la cordillera, para que ustedes, los que no lo conocen, se ubiquen mejor, más o menos a la altura de La Serena. A nosotros nos sorprendió, en primer lugar, el emprendimiento Veladero en momentos en que poco sabíamos de lo que significaba la megaminería. Esto se aprobó entre gallos y medianoche, y el gobierno, para el tema Pascualama, convocó a una comisión que se llamó la Comisión Interdisciplinaria, que de interdisciplinaria no tuvo nada, evaluadora para Pascualama. Estuvo conformada por 14 áreas, de la mayoría áreas de gobierno, eran 12 o 11 de gobierno, de las de agricultura y ganadería, de recursos hídricos. Se invitó también al INAH, Instituto Nacional del Agua, al IMPRES, que es el Instituto mal llamado de Prevención Sísmica, ya que digo mal llamado porque los sismos hasta ahora no se pueden todavía predecir ni prevenir. Bueno, y a la Universidad Nacional de San Juan. Quiero en este acto hacer un especial reconocimiento a las únicas dos personas, y en esto también un reconocimiento al género, dos mujeres, una representante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y otra de la Universidad Nacional de San Juan, que taxativamente dijeron no al proyecto Pascualama, porque los otros dijeron todos ni. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo 400 objeciones y condicionantes que se exigían a la empresa, vergonzosos, desde el cuestionamiento total y absoluto a la metodología de la evaluación del proyecto, del informe. Estas dos mujeres directamente, y digo un reconocimiento especial, no tanto porque hayan cumplido con su deber de ser fiel a lo que pensaban y a lo que sintieron y a lo que con rigor académico creyeron que era lo más conveniente, sino porque fueron sometidas a muchas presiones, amenazas, intimidaciones y también tentaciones. Con esto ya se imaginan lo que quiero decir. Sin embargo, se mantuvieron fiel. Yo las propuse muchas veces para ese reconocimiento, por supuesto, sin ninguna posibilidad. los lugares más afectados de las de Pascualama y en este y también por Veladero son Iglesia y Jáchal. Jáchal es un lugar que ya el gobierno tuvo que salir a hacerles un acueducto porque se quedaron sin agua. Empezó el agua a tener altos contenidos de arsénico, que según dicen mucha gente del gobierno, ya lo tenía antes. Lo que ocurre es que se unen dos ríos, dos ramales, uno que venía con agua muy pura y otro con altos contenidos de arsénico, y era como que uno lavaba o con su caudal disminuía los altos índices de arsénico. Ahora, de acuerdo a diferentes estudios que se han hecho de distintas organizaciones, el agua tiene altísimos contenidos de arsénico, boro, inclusive cianuro. Esto, por supuesto, los organismos oficiales no lo reconocen. Y bueno, en San Juan creo que, tengo que decirlo, hay muy poca resistencia popular. Somos muy pocos y siempre los mismos los que estamos a la calle, en la calle. Yo me admiré anoche de ver la movilización popular, cómo el pueblo chileno acompaña y se siente parte de lo que está pasando con los mapuches. Lamentablemente en San Juan, yo creo que la explicación es que San Juan está, estos proyectos están a 400 kilómetros de distancia y a 4.500, casi 5.000 metros de altura. Entonces es muy fácil recurrir a uno de los mecanismos del psiquismo cuando no se quiere aceptar algo que resulta muy traumático, que es el mecanismo de negación. Lo que no veo no existe. Y entonces algunos por no querer ver, otros por miedo. Hay un gran miedo, un gran temor, porque hay un monopolio total y absoluto de los medios. En San Juan hay un solo medio, que es del gremio municipal, en el cual nosotros podemos transmitir o hacer algún comentario o alguna difusión. No hay medios ni radiales, ni gráficos, ni televisivos que nos apoyen. No solamente que no nos apoyan, sino que nos tildan de fundamentalistas, de ignorantes, de que nos oponemos al progreso. Bueno, la profusión de propaganda y de seducción de las mineras con su minería responsable, damos trabajo a qué sé yo qué cantidad de trabajadores, con una serie de mentiras, una publicidad muy engañosa y un bombardeo sistemático y permanente a través de todos los medios, hace que mucha gente todavía esté muy confundida. No obstante, creo que hay algunas cosas positivas que se están dando, que a través de todos estos años de lucha y resistencia hemos podido saber quién es cada uno, porque hemos tenido muchos infiltrados que nos han dividido y están realmente todos los distintas organizaciones, cada una actuando por separado. Y bueno, en esto el divide y triunfarás creo que es efectivo. El problema más acuciante en este momento es el tema del agua y es lo que se está visibilizando. San Juan es un lugar que tiene clima desértico y es importante que ustedes sepan que San Juan tiene menor precipitación pluvial que el desierto del Sahara. En San Juan llueve uno o dos días al año. No obstante, ha podido lograr en su tiempo de vida, desde que fue fundada la ciudad de la provincia, una gran producción y en calidad y en cantidad frutí hortícola y una producción vitivinícola que es base de su industria madre, que es la industria vitivinícola, con vinos de reconocida calidad a nivel internacional. Todo esto está en riesgo de perderse. No solamente es la producción de vitivinícola, sino la producción de uva en fresco que va a distintos lugares de Europa sobre todo, y a Rusia también. Uva en fresco, mosto concentrado, que se usa, es como una miel de la uva que se usa para distintos usos industriales de alimentos. Esto está en riesgo de perderse absolutamente. Se han hecho diques, el gobierno quiso hacer diques para hacer presas hidroeléctricas y no las puede llenar. Y no solamente que no puede llenar las nuevas, sino que el dique de Uyún, que era un lugar de esparcimiento en tiempo de verano, imagínense en un lugar donde no llueve nunca y cuando hay... Nosotros tenemos viento norte, viento sur, viento noreste, viento sonda. Cuando tenemos viento sonda, la temperatura sube en un rato, puede haber de 5 grados a 40 grados, puede ocurrir en el invierno. Esto hace que nos ponga en serio riesgo, los vientos me refiero, ¿no? Al esparcimiento del material particulado, el material particulado que aspiramos vía pulmonar, vía epidérmica. Esto también se deposita sobre los albedos, lo cual hace que se derrita mucho más pronto la nieve y la nieve, digamos, que con agua contaminada. Todas estas cosas medio como que están saliendo a la luz últimamente y se está demostrando todo lo que la megaminería nos puede ocurrir. Están apareciendo también a través de todos estos años de explotación patologías asociadas o vinculadas con la minería. Toman gente joven que vuelve con tumores, con afecciones dermatológicas, con distintos problemas de salud que por supuesto se ocultan, además de las muertes que ha habido allá arriba, porque fíjense que a 5.000 metros de altura, con el régimen que tienen de 15 por 15 generalmente, hace que los órganos, la falta de oxígeno y los órganos en general sean mucho más exigidos, o sea que los trabajadores se acortan la vida. Pero todo esto fue posible gracias a la introducción de este modelo perverso que se pudo implementar después de un empobrecimiento de la República Argentina, que tenía realmente muy buenos índices de ocupación laboral, no existían índices de analfabetismo, digamos que era un país que tenía condiciones para de alguna manera, no digo liderar Latinoamérica, pero realmente tenía condiciones bastante aceptables y envidiables incluso por algunos países. Bueno, todo esto se ha perdido y la situación de Argentina en este momento es desastrosa, calamitosa, escandalosa, diría yo. El año pasado, por unanimidad, se votó una ley que aprobaron las dos cámaras, la de senadores y de diputados de la Nación, y fue a favor una ley de protección de glaciares que fue vetada por la presidenta, se le llamó, y muchos de ustedes lo habrán conocido, el veto de la Barrigol. La presidenta, desconociendo la dignidad y la función legislativa, vetó esa ley que había sido aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Ahora la Argentina, hasta ayer, que no sé qué habrá pasado porque yo venía en viaje, estaba en tratativas de que se aceptara una ley de protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Esto, pongo mucho énfasis en esto porque sé que Chile todavía no tiene la ley, y una de las cosas que ellos querían, el lobby minero que se hizo en estos días fue escandaloso. Iban todos los empresarios mineros a ver a los senadores que tenían que votar para que votaran por el proyecto que les permite seguir sobre los glaciares. Es importante decirles que cuando se aprobó Veladero, la empresa minera Barrigold omitió casi 40 glaciares que hay en la zona, que después, curiosamente, aparecieron en el informe de Pascualama, por una denuncia que se hizo de alguien que conocía muy bien el lugar, que tenía fotografías satelitales, hizo la denuncia. Aparecieron entonces 40 glaciares que no habían declarado. En este momento nos preguntamos nosotros, ¿por qué hacer tanto lobby minero si realmente no están sobre los glaciares? Porque la ley no es una ley antiminera, sino lo único que pretende es justamente la defensa y la protección de lo que son nuestras únicas fábricas de agua, como la llama un biólogo argentino que se llama Raúl Montenegro. San Juan, justamente, por llover un solo día al año, ustedes se preguntarán cómo pudo alcanzar este nivel de producción de calidad y cantidad. Y bueno, fue posible por las obras hidráulicas y porque estas cuencas hídricas en las cuales están incluidos los glaciares son las únicas que garantizan las recargas de las cuencas hídricas, porque cuando no nieva, cuando no en tiempos de gran sequía, y que es por lo general en el verano, este ambiente periglacial se derrite. E insisto en lo de periglacial, que es lo que ellos, sobre lo que ellos están, y lo que los glaciólogos que tenemos en Argentina, que están en las asambleas y en las luchas con nosotros, como el glaciólogo Carlos Seara, que forma parte de las asambleas, él dice, en realidad, los glaciares serían como lo que desde niños en la escuela nos decían las nieves eternas, que, bueno, se derretirán con el calentamiento global, pero lo que realmente con su derretimiento cíclico garantiza la recarga de las cuencas hídricas es el ambiente periglacial. Entonces, esto es lo que pretendemos defender y es lo que no quieren las provincias mineras o las provincias andinas. Se apresuraron a sacar unas leyes provinciales que entregan todo a las empresas mineras. Bueno, esto quería decirles que realmente el visibilizar esta lucha, el que en este momento podamos advertir justamente la profusión, la profusa propaganda a toda hora y ver ya, digamos, sobre todo los productores, tanto de ajo, de cebolla, de vid, de todo, están sumamente preocupados porque el caudal de agua se ha reducido ya en un 30-35%. Esto reconocido hasta por los diarios oficialistas. Nosotros hemos tenido acceso a documentos inéditos entre una fundación de la Universidad Nacional de San Juan con las empresas mineras, que son convenios tan desparejos por lo que delegan en el gobierno o en la Universidad de San Juan, son todos los cargos, todos los perjuicios, todos los trabajos, y ellos están indemnes de todo. Y además con cláusulas de confidencialidad por 30 años, una universidad que la está financiando el pueblo. Es decir, que hay esta minería requiere de un sistema de complicidades que es muy difícil romper, pero yo siempre, para animar a los que estamos en esto, digo, nosotros tenemos nada más, pero nada menos que la verdad frente a todo este poder omnímodo, y tenemos que hacer presente el pasaje bíblico de David y Goliat. Es decir, que algún punto débil, y esto, este sistema de complicidades que se basa en recibir todo este tipo de beneficios económicos, cuando nosotros en realidad tenemos, además de la verdad, la mística, la adhesión emocional a los derechos de los pueblos y a todo esto que nosotros defendemos. Muchísimas gracias. Ahí estaba la exposición del caso Pascualama en sus dos versiones, la chilena y la argentina, donde Mirta Oñate desde San Juan nos traía las impresiones y la lucha argentina. Del lado chileno estuvo Mauricio Ríos, presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco, Rodrigo Millablanca, un agricultor de Alto del Carmen, y Valesca Urquieta, también actriz de Alto del Carmen, quienes están en la lucha contra Pascualama en el lado chileno. Así que una exposición bastante completa de ambos lados del mismo proyecto, que suponemos el panel de jueces ha recibido una serie de documentos que están dando cuenta de las informaciones que no alcanzan a ser expuestas en este pequeño tiempo que se les entrega.